Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que sigue en cuarentena desde casa, pero con el orgullo de siempre de compartir estas historias que rescatamos del ninguneo y que producimos las radios comunitarias que somos parte de Farco. Mostramos en el programa de hoy la importancia de que alguien importante y del palo te nombre y te haga visible. Volvemos a posar la mirada en la agricultura familiar y su relevancia más que nunca en la pandemia. Nos metemos de nuevo en comedores y merenderos que menos mal que existían, aunque no estén dando abasto. Repasamos lo que dejan los tiempos de pandemia, aún donde hace semanas que no hay coronavirus. Y también en tiempos de peste y aislamiento hacemos visibles otra vez las historias de las que pocos se compadecen y menos mientras disfrutan del matecito. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Selva, monte, luna, pena en el yerba. El silencio vibra en la soledad. El latir del monte quiebra la quietud. Triste como el canto del pobre mensú. Como pocas veces en la historia de la humanidad, todos y todas se aíslan para no contagiarse. La historia en esta porción de patria tiene la tozudez de volver a repetirse. Cuando bajaron de los barcos los imperialistas españoles, trajeron sus pestes y los hombres y mujeres de estos pagos sufrieron enfermedades. En estos lugares, de paisajes verdes y rojizos, los jesuitas esclavizaron a los guaraníes. La cosecha de la yerba mate era el oro verde para sus ambiciones. Ahora la peste frenó la rueda del capitalismo, pero no sus maldades. Los tareferos están a merced del coronavirus. En estos paisajes se trabaja igual, sin barbijo, sin protocolo para evitar el contagio. Ana Cubilla, dirigente del Sindicato Único de Obreros Rurales, cuenta. La cuarentena la estamos pasando en el yerbal, estamos trabajando en muchos lugares con mucha precariedad de lo que es el protocolo del COVID. En muchos lugares de los yerbales de la provincia, de cada una de las localidades, de cada una de las zonas, no están siendo cumplidos los barbijos, no están siendo cumplidos el transporte de los trabajadores, que tienen que ser de cada un metro y medio, que no sea tan encimado, que sean uno por asiento. Nada de eso se está cumpliendo porque nos agarró la pandemia en plena cosecha. Las tragedias se suceden, pero nada cambia en la realidad de los trabajadores. La producción de yerba da bienestar a unos pocos y malestar a muchos. empleo en negro y esclavo, viviendas precarias, falta de acceso a los servicios básicos, trabajo infantil y problemáticas varias. Nadie se compadece del sufrimiento del eslabón más delgado de la cadena de producción yerbatera. Se naturaliza las injusticias y se romantiza con algún poema o un lindo chamamé. Quieran saber de qué la tijera pone a tus pies el reflejo fiel de la tierra roja, fecunda y hermosa que te vio nacer empapado de sudor. Manuel Antonio Ramírez, poeta nacido en Buenos Aires y acerenciado en Misiones allá por la década del 40, escribió el poema Tareferos. Mujeres y niños trabajan a la par del hombre, en una carrera con el sol, con las brutales ponchadas y con las necesidades de todo un año. Ellos no tienen yerbales ni camiones, no saben de cupos. Su lujo máximo es un par de alpargatas. Ellos y sus hijos van entre abismos de miseria, de alcohol, de ignorancia y de enfermedades. Ellos no tienen nada más que el color ocre de nuestra tierra, nada más que la esperanza de los yerbales infinitos y una luz de guarania en las pupilas retintas. En los años 50, Hugo del Carril denunció la explotación en los yerbales con su película Las aguas bajan turbia. En la década del 60, Rodolfo Walsh recorrió yerbales y plasmó con su prosa la situación de los tareferos. Escribió: el tarefero es siempre criollo, misionero, paraguayo, peón golondrina sin tierra. Y hace unos meses, otro porteño, Diego Marcone, con el documental Raídos, filmó durante un año a un grupo de jóvenes tareferos que tuvieron que optar, estudiar o trabajar en pleno siglo XXI, en plena pandemia de coronavirus. Les dejo el testimonio final de Ana Cubilla. Seguimos sin que se cumplan los protocolos en el trabajador rural, en el trabajador tarefero, en el trabajador agrario en general, a nivel país, en particular en los tareferos. Falta de inversión de barbijo, falta de inversión de transporte. El transporte es pésimo. No vamos en los colectivos uno cada asiento, sino todos encimados, son muchos trabajadores. Y eso no se está cumpliendo. Julio Moyano, nuestro compañero con la producción desde Radio El Libertador de Posadas, abriendo el Expreso Farco de hoy. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La Pampa, 40 días sin casos, pero un impacto que igual se siente. Radio Kermés desde Santa Rosa. En un contexto cargado de miedos, La Pampa parece una provincia aliviada. El coronavirus es, sin embargo, una sombra omnipresente. Hace más de 40 días que no se registran casos, pero los efectos de la pandemia y la cuarentena son palpables y concretos. En ese marco, ninguna decisión es fruto del azar. No vuelven las clases, no vuelven las actividades deportivas, no vuelven los recitales, pero después de las presiones sí se retoman las actividades del comercio, de profesionales independientes y hasta la timba legal. Sergio Lino, dueño de una agencia, agradecido. ¿Han tomado dimensión numérica de cuánto han dejado de ganar los quinieleros en todo este tiempo? No, yo no sé cuánto, pero no nos entró un peso, ¿viste? Y bueno, los que pagamos alquiler nos la hemos tenido que sacar de los ahorros. Y bueno, y después ir al supermercado también con los ahorros. Afortunadamente, tanto Luis Vedetti como la gente de DAFAS han hecho mucho esfuerzo para volver. Y nada, es agradecerle a ellos todo lo que han hecho para que volvamos a tener el negocio abierto. La gente de Catamarca, que empezó la semana pasada, estaba contento porque habían recuperado en 2 o 3 días más o menos el 60% de lo que venían trabajando bien, antes. Perfecto. No sé cómo seguirá después. Bien. Porque también estamos en un momento que la gente no sale tanto a la casa, pero bueno, con que tengamos algún ingreso, algo es, ¿no? Para los taxistas, en cambio, se sigue haciendo cuesta arriba, cuenta Eduardo Forastiero. Se ha disminuido entre un 70 y un 80% el trabajo. Desde que hubo flexibilidad, ¿viste?, con respecto a la apertura de algunos negocios. Ah, se ha recuperado un poquito. Con respecto a la actividad, no, estamos, en sí estamos mal. A ver, ¿están perdiendo plata o están ganando perdiendo muy poco? Perdiendo mal. Perdiendo y mal. No alcanzamos a cubrir ni siquiera los gastos. No, para nada. Sí, en estos momentos el que no tiene otra entrada o por general hay mucha gente jubilada, en el caso mío también, yo ya estoy jubilado, usamos la jubilación para pagar todo lo que es el taxi. El que tuvo trabajo extra fue el fiscal de investigaciones administrativas, Juan Carlos Carola. Ahora aflojó la mano dura policial, pero en las primeras semanas se sufrió mucho la mala costumbre. Podamos también nosotros como ciudadanos ser respetuosos de la ley. A veces tenemos en la Argentina una poco apego al cumplimiento de la ley y eso también hace que haya más conflictividad social. La cuarentena también deja algunas buenas noticias, como le pasó a Emilia Rebollo, primera pampeana en graduarse como doctora de manera virtual. Yo creo que hay cosas que van a venir para quedar, o sea, que vinieron y se van a quedar, como estas cuestiones presenciales. Por ejemplo, en el caso de mi tesis, fue al haber sido virtual, pudo estar mucho más gente que si no, que de otra manera no podría haber estado. La tenía que defender en Bariloche. Claro, tenías que viajar para allá. Exacto. Entonces, bueno, desde ese lado, por ejemplo, creo que desde la universidad van a implementar a futuro que, bueno, cuando sea posible, las presentaciones vuelvan a ser presenciales, pero a su vez que también las transmitan por alguna plataforma, y entonces combinar las dos, las cosas buenas que tienen, digamos, las dos metodologías. Es un tiempo raro, de angustias extrañas, que también permite ponerse a pensar lo que en otros momentos pasaba de largo. Graciela Di Franco, investigadora y docente, tiene la esperanza de que al menos ayude a repensar la educación. Este miedo con el que aparentemente funciona esta pandemia y que cumple los dos sentidos, ¿no? Nos pone en contexto de situación, de la gravedad, pero puede paralizarnos o también puede ayudarnos a pensar nuevos horizontes. Entonces, en esa discontinuidad nos animábamos a pensar qué otro modo de vivir en este sentido y cómo la pandemia necesariamente perforó el espacio social, poder pensar en esta escuela, en una escuela necesaria, no en escuela física, estamos pensando en una escuela con nuevas fronteras y con nuevos modos de funcionar, y estamos viendo el valor indiscutible de la escuela pública, que enseña, que abraza, que acompaña desde otros formatos, en ese sentido continuar, y recuperar básicamente en esa reinauguración de la solidaridad social, cómo podemos mirar el cuidado, ¿no? Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Alimentos saludables desde la agricultura familiar y la cuenta pendiente de hacerle fácil la regularización a ese sector. La producción desde el Instituto de Cultura Popular. Ana y Laura son prácticamente idénticas. Tienen la misma edad, la misma educación y viven en el mismo barrio. Ana y Laura trabajan, son muy activas y adoran a sus hijos. La enorme diferencia es que Ana prepara alimentos sanos y Laura compra comida industrializada. La comida industrial tiene menos de 150 años de historia. En ese periodo, la industria de la alimentación ha provocado una silenciosa pandemia de obesidad, cáncer, alergias, celiaquía e hipertensión, entre otras enfermedades. Para que comer sea más humano, alimentos sanos, cercanos y soberanos. INCUPO, Instituto de Cultura Popular. ¿Cómo enfrentar la pandemia de enfermedades provocadas por la comida industrializada, que es producida a base de aditivos de dudosa calidad nutricional y de altas concentraciones de azúcares, grasas y harinas ultraprocesadas? Los alimentos producidos por la agricultura familiar, por las ferias y mercados populares, son un camino. En Formosa, las ferias de El Colorado, Villa 213 y Villa Fañe, en el sur provincial, suman cerca de 100 familias productoras que abastecen a los pueblos y ciudades cercanas con alimentos saludables, sin el uso de agrotóxicos. No hay mayor privilegio que producir alimento para la zona, sería para el mercado local. Vilma Barreto, productora de Villa 213. Se consigue cada vez más clientes por el tema de la forma de producir, que es importante. La gente está con mucho miedo de los agrotóxicos, entonces van a la feria y preguntan, quiero saber si le echan tal cosa, si le echan tal cosa, entonces, eso. Y aumentó mucho la producción estos dos, tres últimos años, la venta, de las verduras, debido a las recomendaciones médicas que hay. La gente dice eso. Ellos tratan de conocer la familia y más o menos ver de qué forma produce. Asimismo, en las provincias de Chaco y Corrientes, los agricultores familiares no paran de producir alimentos y de organizarse para distribuirlos en las ferias o bien con repartos a domicilio a través de bolsones. Pasa por la cuestión de salud. Abel Ortiz, Feria Agroecológica Las Tres Colonias, Bellavista, Corrientes. Por ahí no, antes no se tenía en cuenta eso, pero cada día las personas mismas, nosotros necesitamos consumir productos sin componentes químicos, de contaminaciones que por ahí en las otras producciones se dan. Y esto está comprobado por los médicos, por ahí aconsejan a sus pacientes consumir este producto agroecológico. Durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus, muchas organizaciones de la agricultura familiar están demostrando con esfuerzo y organización su capacidad para abastecer con alimentos sanos a la población. Sin embargo, organizaciones campesinas e instituciones como el Instituto de Cultura Popular, INCUPO, plantean que el sector sigue enfrentando dificultades históricas, como las altas exigencias de leyes que restringen la comercialización de sus productos y los trámites engorrosos que no le permiten al sector acceder a la formalidad laboral. Así lo explica el ingeniero Ernesto Stalinger, del Consejo Directivo de INCUPO. Hoy por hoy, este sector declarado esencial por el Gobierno Nacional tiene dificultades incluso para lograr que lo reconozcan en esa exención. No tienen conectividad a Internet y muchos registros hoy por hoy se hacen por Internet o directamente la legislación se hace por producto, y una característica muy fundamental de estos productores que son multirrubros, y ese es su enorme potencial, la biodiversidad con la que producen. Resumiendo, hoy nos encontramos con una enorme valoración de un sector de abastecedor de alimentos, pero con la sorpresa de que están en la informalidad o total o parcial. En ese sentido, tenemos que rescatar algunos esfuerzos paliativos, como son el monotributo social o en algún momento existió el monotributo agropecuario, pero fueron muy, muy marginales dentro del sistema. Lo que se necesita es una fuerte decisión política federal, realmente, de impulsar a los municipios a valorar este tipo de abastecedor de alimentos. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Menos mal que existían, pero no dan abasto. Comedores y merenderos, la historia desde Radio La Lechuza de Pocito San Juan. La pandemia global dejó en evidencia un montón de falencias que existieron y que existen. La peor es la desigualdad. Muchas fueron las medidas adoptadas por parte del Estado Nacional para tratar de paliar esta situación, pero la falta de alimentos quizás es lo más relevante. En este caso nos ocupamos de los merenderos y comedores, aquellos a los cuales el aislamiento social obligatorio afectó directamente, no solo porque dejaron de recibir las donaciones de particulares, sino además porque el número de asistentes aumentó considerablemente. Hoy, A más de 60 días de aislamiento, se preguntan cómo seguir dándoles comida a los que más lo necesitan. La ayuda de alimento que da el gobierno es fundamental, pero no alcanza. En estos tiempos se incrementó la cantidad de bocas porque muchos hacen changas y en medio de la cuarentena no pueden salir a trabajar, comentaba Laura Vera, representante en San Juan de la Asociación Amas de Casa del País. Nos pasa que gente que tiene, o sea, chicos que antes sus papás trabajaban en la construcción, que fueron parados y que no se les pagó la totalidad del sueldo, que trabajaban a lo mejor su papá o su mamá en el comercio, ligado con esto, que no han recibido la totalidad de sus haberes, y bueno, también han tenido que acudir a los comedores que antes no nos pasaba. Y en lo que decía al principio, ¿no? Al comedor a lo mejor iban los dos de los chicos y a lo mejor quedaba uno más grande en la casa, el papá le llamaba, bueno, ahora van y buscan la vianda para... Muchos vecinos hoy en día recibieron la ayuda del ingreso familiar de emergencia, algunos lo tramitaron y esperan. Además, muchos chicos reciben la asignación universal por hijo. Graciela Santander es la encargada del comedor Sonrisas en Bocito y nos remarca que estos derechos, implementados por el gobierno nacional, ayudan y mucho, pero en varios casos no alcanza, y además nos enseña cómo se organizan para poder dar de comer durante todo el día. Más allá de que está la asignación y este bono que entrega el gobierno, tanto de los 3.000 o los 10.000 pesos, sigue habiendo necesidad. Porque una familia tipo que tenga niños chicos y que tenga que comprar leche o pañales, es como que se les hace muy difícil sostener el alimento de cada día. Entonces, la preocupación nuestra es más con la gente de los trabajos rurales, porque sabemos perfectamente que son los que más tienen necesidad. Incluso si sumamos la restricción que hay de salir a la calle hoy en día, es como que también hay mucha gente que sale a trabajar y la policía los devuelve. Entonces menos pueden llevar el alimento a su casa. En la mañana producimos las semitas, el pan. A la misma vez hay otro grupo que trabaja lo que es la comida, las verduras y todo eso. Entregamos a las 12 del comedor, de las 12 hasta las 15 horneamos. Y de las 15 hasta las 17 preparamos la leche. Entregamos la leche a las 17 hasta las 19 horas, que más o menos llegue la gente, con el pan calentito, las semitas y todo eso. Es que es un trabajo arduo que hacemos durante el día. Manejar esto del bolsillo nuestro no es fácil. Sí nos nace a cada uno esto de querer ayudar, pero no es fácil sostenerlo. Muchos merenderos y comedores solo se sustentan de donaciones, las cuales hoy en día bajaron considerablemente. Esto nos comenta Iván Álvarez, integrante del merendero Rayitos del Sol de Chimbas, y Sergio Manrique, del departamento de Rawson, vecinos que se organizaron para hacer frente a esta situación. Nosotros lo hacemos por intermedio de nosotros. Por ahí recibimos ayudas, por ahí no, porque la gente nos ayuda, porque tengo un Facebook que se llama Merendero Rayitos del Sol. Bueno, y ahora les hice jugo porque no teníamos azúcar, esas cosas, para hacer un té o una leche. Y ahora lo hacemos los jueves y los sábados. Los sábados doy almuerzo. Y la gente cuando nos ayudan, les hacemos. Cuando no tenemos ayuda, no podemos hacerles nada. Ahora les di estas galletas. El sábado les voy a hacer unos tallarines a los chicos. Ya hemos conseguido la salsa, los fideos. Nos falta el carne o pollo, lo que sea. Son 70 chicos que han venido ahora. Que son varios barrios. Tenemos algo de 7, 8 barrios que son erradicados. Y bueno, la gente con este tema que no puede salir no tiene para comer, ni la gente mayor, los abuelos, los chicos. Y nosotros propusimos agarrar y hacerle de comer para poder entregarle la comida a la gente, ¿sí? En lo cual, bueno, lo estamos haciendo sinceramente con un gran sacrificio de cada uno y algunos comerciantes que los han donado. Es por eso que les pedimos a la gente si puede colaborar, que este es el bien para todos, porque hoy si bien está feo el tema con este tema del virus, hay que ser solidario hoy más que nunca. Y lo hemos propuesto seguir adelante, así sea, con el sacrificio, como sea, vamos a hacerlo. En los últimos años, producto de la crisis económica, llevada adelante por el gobierno de Cambiemos, profundizó la desigualdad social, haciendo resurgir comedores y merenderos en los barrios populares. A principios de este año, estos comedores, o mejor dicho, los militantes sociales que trabajan en cada uno de ellos, vieron con buenos ojos las medidas adoptadas por la nueva Administración Nacional. Hoy, con esta emergencia pandémica, son ellos, en cada rinconcito del país, quienes ponen el pecho a la peor pandemia que existe, que es el hambre. Reportó para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan. Chupa tu matecito, el hambre se va. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Poetas sociales, el Papa Francisco y el Poder Popular. FM Riachuelo, desde la ciudad de Buenos Aires. El 12 de abril, domingo de Pascua, el Papa Francisco envió una carta a los movimientos populares. En un fragmento de ella nos dice: ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en esos días en las que nadie se salva solo. Ustedes son para mí, como les dije en nuestros encuentros, verdaderos poetas sociales que desde las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos. Hoy, desde la FM Riachuelo, queremos acercarles algunas reflexiones de esos poetas sociales. Soy Valeria de Comunidad Pacheco y quería dejarles una reflexión sobre el texto del Papa Francisco. Creo que cuando leemos un texto, escuchamos algún discurso, intentamos saber para quién está dirigido. Y muchas veces no es para los movimientos populares. En este caso, el Papa Francisco se dirigió en forma directa a los movimientos populares, entendiendo que son los pueblos y las personas más humildes del pueblo las que son capaces de mirar al otro antes de mirarse a sí mismo. Hoy más que nunca se pone sobre el tablero nuestro laburo, que es laburo real, que no es molestar solamente en las calles y ser los choriplaneros. Nosotros estamos en la primera línea de fuego y estamos donde tenemos que estar. Y es muy, muy importante que salga de la palabra de uno de los líderes mundiales. Las organizaciones sociales somos las que trabajamos en los barrios, somos las que padecemos las cosas, somos las que llevamos adelante y nos tratamos de organizar en el barrio, somos las que nosotros nos juntamos y nos organizamos cómo hacer una olla popular en nuestro barrio. Como soldados invisibles que estamos peleando día a día en los barrios, aguantando el hambre, el virus, el dengue. Creo que el Papa Francisco intenta no solo visibilizar a ese pueblo invisible, sino que más allá de eso, nos está hablando en forma directa. Nos está diciendo que debemos empoderarnos, que debemos entender que somos un sujeto de transformación que debe luchar para que las cosas no sigan siendo como son, para que los poderosos no sigan manejando nuestros destinos. Mira, el poder popular ya ha llegado a los barrios, la gente está con nosotros. Nosotros decimos el poder popular. Los pueblos necesitan gobiernos que le miren a la cara a las personas y que se hagan cosas. Las tres T están más que nunca presentes: tierra, techo y trabajo, lo que dice el Papa. Así que adelante, a seguir luchando. Que nuestro rol tiene que ver con la lucha y con la conquista de derechos. Creo que es un mensaje que nos habla en forma directa. Y ese es un mensaje para nosotros, no es un mensaje para los demás. Quizás muchos ni entiendan, ni lo lleguen a escuchar, pero nosotros tenemos que escucharlo fuerte y claro y poder hacernos de ese mensaje para seguir construyendo y generando una transformación. Desde los rincones de la patria sublevada, los movimientos populares seguiremos luchando por un mundo que incluya a todos los mundos y merezca ser vivido. No por esperanzas avanzar, borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar sin prejuicio y sinceramente.